Naturaleza e historia al servicio del cine. El Monasterio de Piedra es uno de los grandes escenarios naturales del cine en Aragón. Sus cascadas, senderos ocultos, lagos, grutas y jardines han ofrecido durante más de un siglo un decorado único, donde naturaleza e historia se ponen al servicio de la imaginación cinematográfica. La relación de este enclave con el séptimo arte se remonta prácticamente a los orígenes del cine español. Ya en 1905, el pionero Fructuós Gelabert filmó aquí algunas de las primeras imágenes conocidas del lugar, iniciando una tradición que se mantendría con el paso del tiempo. En 1925, el monasterio quedó ligado también a Nobleza Baturra, producción hoy desaparecida de la que apenas se conservan algunas fotografías del rodaje. La imagen que acompaña esta ficha, tomada junto a una cascada, constituye uno de esos valiosos testimonios de aquella película muda, inspirada en la obra de Joaquín Dicenta Hijo. Durante la década de 1960, el enclave volvió a atraer a la industria cinematográfica. En El rostro del asesino, 1965, dirigida por Pedro Lazaga, el monasterio se convirtió en escenario ideal para una historia de suspense y misterio. Poco después, Eva en la selva, 1968, producción internacional protagonizada por Celeste Yarnal y Christopher Lee, demostró la capacidad del lugar para transformarse en paisajes exóticos y remotos. En los años 70, regresó con La siesta, 1976, reflejo de una España en cambio, mientras que en el cine contemporáneo reapareció en El corazón del guerrero, 2000, donde sus cascadas y senderos se integran en un universo fantástico lleno de aventuras. Ya en el siglo XXI, el Monasterio de Piedra ha seguido presente en nuevas producciones como Villaviciosa de al lado, 2016, El hombre que mató a Don Quijote, 2018, o propuestas más recientes como Dimensión abierta, 2023. Pocos lugares reúnen de forma tan natural belleza paisajística, memoria histórica y capacidad de transformación visual. Por eso, recorrer hoy el Monasterio de Piedra es también caminar por uno de los grandes escenarios vivos del cine español.